voces. Yo en origen soy especialista en entornos virtuales, todo lo que tiene que ver con educación a distancia, redes sociales y formación para el trabajo. Trabajé muchos años en áreas de recursos humanos. Actualmente estoy haciendo la carrera de teatro acá en la Universidad de Río Negro. Y cuando vine a Bariloche, que hace 5 años y medio que nos llevamos con mi familia acá, vi que había pocas cosas para la gente pequeña. Y ahí es donde surgió la productora. En realidad Pirconi Producciones nace con el primer Vení que te cuento, que es de las vacaciones de invierno del 2013. Mira, empezó, ya te digo, un poco por una cuestión de tratar de ver si había cosas para... Yo tenía en ese momento chicos, mis hijos estaban en la escuela primaria y buscando actividades para ellos, me llamó la atención la ausencia de opciones. Entonces, en parte empezó el Vení que te cuento, que es ese lugar de encuentro donde contamos cuentos, básicamente. Y después, un día trabajando en una cosa en particular con la gente de la universidad y con unos amigos, hablábamos de esto de la falta de desarrollo de lo que era el teatro para la primera infancia. Y bueno, fue así un poco que salió el proyecto, que decidimos hacer el primer festival. A ver, ¿cuál fue el objetivo en su momento? Era desarrollar las propuestas para la primera infancia, para chicos, no es la primera infancia, no, sería para chicos de 6 meses a 12 años, sería como el segmento que abarca el Pichiquete. Y la realidad es que lo que va sucediendo es que se va multiplicando, porque viste que hoy hay un encuentro que hacen en el espacio arte que tiene que ver con eso, las vacaciones de invierno, hubo una propuesta que se hizo en La Llave. Entonces, en ese sentido nos parece interesante esa construcción en red que va surgiendo, en donde lejos de verlo como una competencia, nos parece interesante que suceda, ¿no? Porque esto habla de un enriquecimiento de lo que va sucediendo y además de mayor cantidad de producciones, que es lo que finalmente va logrando que las cosas sean como de más calidad también. Este festival, la verdad que quedó finalmente con una propuesta súper ecléctica, en realidad. Empieza este sábado, hacemos un encuentro de Vení que te cuento en la zona de Gabino Tapia a las 3 de la tarde y después a las 4 de la tarde tenemos otro encuentro también en el Club Pehuenes para atender como a los diferentes públicos en diferentes lugares. Los encuentros de Vení que te cuento todos son a La Gorra, es un espacio de encuentro donde se reúne la gente, en general nos presentamos, se leen cuentos casi siempre de autores quizás no tan tradicionales, o sea, obviamente lejos de cualquier marca o de cualquier cosa de marketing, digamos, y muy cerca de despertar a cosas que inviten a la imaginación. Trabajamos a veces con historias, por ejemplo, tenemos un libro que son todas historias de diferentes pueblos originarios de todo el país, entonces por ahí trabajamos con eso. O hay otro que tiene que ver con historias de antiguos, de cantantes antiguos o de hadas y de duendes, ¿no? Vamos transitando diferentes espacios dependiendo también del público que se junte, porque como es un público que se va consolidando en el momento, ¿viste? Depende de si son más chicos, si son más grandes. La página de Facebook pueden poner Festival de Teatro Infantil Pichiquete o Mundo Pichiquete. De las dos maneras acceden a la página. El mail es festivalpichiquete@gmail.com. Y una aclaración interesante es que sabemos que estamos viviendo, primero que es importante contar que el festival es completamente autogestivo, o sea, nosotros trabajamos todos a la parte de trabajo propio y de nuestros sponsors. Y obviamente podemos traer a la gente invitada y pagarle el caché a las obras a partir del cobro de las entradas, ¿sí? O sea, las 4 obras de teatro tienen cobro de entrada. Pero como sabemos que estamos en un momento difícil, estamos proponiendo la venta de un abono anticipado que tiene mucho descuento, que da un valor de entrada de 150 cada una, el bono es por 4 entradas, y ese abono es totalmente transferible. O sea, yo puedo comprar una e ir a una obra con mi hijo y después se la puedo dar a otro para que vaya a otra obra, otras 2 personas más. ¿Sí? O podemos ir para las 4 para la misma entrada, digamos, lo que sea más cómodo y accesible para cada persona, cada grupo familiar. Voces al margen.